Mamá, tengo que ir a visitar a un enfermo. Atención, es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción para ver cómo comportarse cuando uno va a visitar a una persona que está enferma. Cuidado porque hay muchos maleducados. Y aquí tenemos un montón de consejos para que uno quede verdaderamente como un príncipe. Sí, bueno, hay que tener cuidado sobre todo, me parece. Sí, sí, ¿no? Y creo que ser respetuoso en el caso de que uno va a visitar a un enfermo que está internado. Imagínese, un hospital, ¿no es cierto? Hospital. Lo primero, debe asegurarse de que va a estar, de hacer una visita que sea del agrado del enfermo. Y sí, tiene que llamar al familiar y dice, mirá, lo tenemos que visitar a fulano, ¿no? Sí. Pero ¿cómo? ¿No estaba peleado con vos? Claro. Claro. No. Está como para recibir gente. Claro. Por ahí el tipo le duele. Y sí, la recomendaron. Recién está en un estado que no reconoce a nadie. Así que si venís o no venís, le da lo mismo. Entonces no vaya. Claro. Y después, que no sea una molestia. Incluso hay enfermos que no desean recibir visitas, aunque su estado no sea grave, ¿no? Son malos. Es que yo creo que la visita, en muchos casos, no ayuda a la curación, ¿eh? No. ¿No se recupera, dice usted? Con las visitas, no. No, porque hay visitas que, claro. Ponele, le llevan de regalo, lo acaban de operar del estómago al chico, y le llevan un matambre. Solo ¿qué tan cargado? Fulano, te traje este matambre. Qué frío le queda la grasa. Mi mamá, todo en un papel grasoso. Mirá. O van con varios amigos y se le sientan ahí. Sí, se empiezan a olvidar que está enfermo el tío. Se olvida que está enfermo. Sí. Yo me acuerdo una vez fuimos a visitar a Dorio. Estaba enfermo. Dorio. Sí. Creo que Dorio cada tanto se enferma. Sí. Y bueno, estaba que no lo podían tocar. Se había roto una costilla de la risa. Y bueno, lo habían operado, estaba ahí, que no lo toquen. Fueron, pusieron la televisión. Pero no, eso... Éramos como 20. ¡20! En la vida de Dorio. Sí, y dice, poner partido. Y Dorio ni hablaba. Mire que para que no hable... ¿Querés que pongamos el partido? Estaba mal. Y empieza el partido, un gol, por ejemplo. Se le tiraron encima. No, señor. Hicieron todo como una pila, todos abrazados arriba de Dorio. Por favor, qué desubicado. Es peligroso para una persona enferma, señor. Así que... Pues, además hay que respetar. No, me parece que una conducta atinada consiste en hablar con el médico principal. Claro. ¿Pero hay un médico principal? Sí, hay buenas tardes. Buenas tardes. Hay médicos principales y subalternos. Sí. ¿Usted a quién quiere visitar? Yo vengo a ver a un paciente. Ah, sí. Claro. ¿Se acuerda el nombre? Sí, Ricardo Almíbar. Ricardo Almíbar. Un dulce. Ricardo Almíbar, sí. Bueno, mire... Es diabético. Este muchacho está bien, pero no lo contradiga. ¿Por qué? ¿Puede ser peligroso, doctor? No lo contradiga. porque la enfermedad no tiene nada que ver, pero no lo contradiga, porque es un muchacho de mal carácter. Bueno, sí, pero... Aparte lo hemos medicado por un tema de nervios... Y no puede alterarse, él está en la habitación. Y se altera enseguida, él está en una habitación con varios... ya más hijo a dos. Pero ¿cómo puede ser? De los compañeros de habitación, uno no sé qué le dijo, él... buenas tardes. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Le parece que son buenas tardes, dijo. Bueno, pero sí. Muy mal carácter. Es una formalidad. Parece que son buenas tardes, agarró y lo acogotó. No, mire, yo en verdad soy proveedor de Ricardo Almíbar. Ajá. ¿Proveedor de qué? ¿De durazno? No. sí. No, porque nosotros en verdad compartimos la camioneta. Vio que Ricardo hace reparto de huevos así al pomo. Ah, sí, sí. Sí, sí, nos comentó eso. Sí, nos comentó eso justo antes de que lo operáramos. Y eso. Resulta que tenemos un problema con... Que... Tenemos un problema con la camioneta, sí. Que yo digo, total, como él está internado acá, digo, si yo la puedo usar también los jueves, No, pero no le traigan... Me parece que no es un tema en este momento para tratar. No le traigan ningún bueno, problema. Pero si no, ¿con qué lo voy a consultar? Porque él es muy celoso de bueno, no, trabajo, bueno, no me importa, no me importa. Nosotros somos los médicos aquí y no le podemos dar una autorización. Cuidado con el tema de las flores, dice aquí. ¿Por qué? No le regale flores, porque hay hospitales donde no dejan las flores. El olor de las flores... No, el olor es nauseabundo. Es nauseabundo, señor. Y le puedo decir algo. Puede venir un abejorro o algo dentro de la flor que da dentro de la habitación. Acá hemos tenido casos de una persona que se va a oler la flor, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Salió una abeja. Le regalaron... Sí. Le regalaron un ramo de flores. El tipo la fue a oler. Salió de adentro una abeja asesina. Una asesina. Y lo picó. ¿Dónde lo picó? Adentro de la nariz. Pues el tipo se la olió la abeja. Vio que uno dice... ¿Se la aspiró? Chao, para adentro. La abeja lo picó prácticamente en el cerebro. ¿Pero cómo le entró tan adentro? Y le entró adentro. Entró el tipo justo respiró para adentro. Ya, y la abeja africana es entradora. Sí. Tiene todo el cuerpo flaco, la abeja se fue acomodando. Bueno, pero también es una gentileza llevar un ramo de flores. Que usted... es una gentileza. Pero también es una gentileza, como hemos dicho, llevar sándwiches de miga. Bueno. El tipo está operado. ¿Usted vio la comida que damos? Ah, otra cosa. Sí, sí. Hay gente que va de visita y se le mancha la comida al enfermo. Sí. Por favor. Le toma el caldo ese que no le gusta nada. Dice, mirá, mirá este caldo. Sí. Ese, sí. El enfermo ahí acostado. ¿Por qué le dan ganas de comer? ¿Vio la gelatina? Hace tanto que no como gelatina, que por ahí le come la gelatina. Siempre le da gelatina a los No hay otra cosa. A los hospitales. Sí. Compramos nosotros en 1926... Sí. Compramos 20 millones de toneladas de gelatina. No puede ser. Y hasta que el motivo principal, permítame comentarle, es que la digestión es mucho más agradable en el caso de gelatinas. Y drástica. No, claro, porque hace flora, ¿no? Hace flora. No, flora ya le dimos el alta la semana pasada. No. Flora intestinal. Ah, sí, la paraguaya, ¿se acuerdan? No. Tratamos que los alimentos sean muy livianos, por eso el caso de zapallo, de gelatina. Ah, sí, mucha calabaza. Y nosotros fuimos a visitar una vez a un compañero que estaba a Filmus. Daniel Filmus. Lo habían operado, bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué se da? Tome esto, no sé qué. Primero, le querían cambiar el programa de televisión. Se pone TN, cheque. Y el tipo estaba acostado ahí en la cama. ¿Qué estaba mirando? Le pusieron TN y no podía hablar. ¿Qué miraba, paca? Y ponían TN, decían todas las noticias, qué sé yo, y veía los ojos de Filmus, que así nos llamamos al médico. Y mira, ¿qué le pasa a este muchacho? Y después, lo que pasó, increíble, ¿no? Yo estaba cansado porque no había dormido la noche anterior. Y por ahí se levanta Filmus y se ve al baño. Y sí, bueno. Se levantó, lo agarraron entre 4 o 5. Entonces, el calcito ese. Lo agarraron, qué sé yo. Y yo vi la cama ahí, calentita. Y me tenté. Señor. Y me le acosté ahí. Por favor. Ahí, en eso, ¿quién cae? El médico. Cuidado, porque... Y me vio así. Y yo no le dije nada. El tipo me empezó a revisar. Sí. Y dice, vamos a ver cómo andamos. Y me empieza a revisar. Oh, dice usted, doctor, está mucho peor de lo que yo creía. Pero ¿cómo puede ser? ¿Pero por qué no le dijo usted? ¿No le aclaró? ¿No? Y ahí no sabía que si el tipo seguía revisándome, me dijo, doctor Filmus, nunca lo vi tan mal. Usted no pasa esta noche, me dijo. ¿Pero cómo le va a decir eso? ¿Y usted qué? ¿Se habrá preocupado? Y sí. Y entonces le dije, mire, no soy el doctor Filmus. Dice, entonces sí, pasa. No es así. No sé él habrá visto medicina. Su estado, si lo ocultó, y naturalmente dan los signos vitales. Pero después me le acosté un rato al lado a Filmus. No puede. No podía también hablar, porque lo habían operado de la boca. Sí. Ah, sí, ¿y por qué? ¿Qué le habían hecho en la boca? Sé, no le pude preguntar porque no podía hablar. Se señalaba como el pelón 14. Perdón, le hicimos una intervención en toda la cavidad interior de la boca. Sí, no tiene otra cavidad la boca. ¿Qué es aquello? Por eso hubo un... ¿Por eso no lo hace un dentista? Un... Sí, sí, teníamos un dentista que es, él nos daba las indicaciones. Porque fue un afta que tuvo. ¿Por un afta? Un afta, ¿lo sí. operaron por un afta? El afta. Sí. Pero lo operaron. Lo operaron. Tenía adentro una especie de... Sí, sí, pero de este tamaño, ¿eh? Señor. Aquí dice que si tiene la televisión encendida, sí. ¿qué hay que hacer? ¿La paga usted? No. ¿O lo deja el enfermo que mire? Mire, que mire, se entretiene. No, también hay que tener cuidado porque el televisor es uno, pero hay tres pacientes en la misma sala. Ese es el problema. Entonces, los pacientes de la misma sala. Escúchame, yo también estoy, pero bueno, podés apagar la televisión. Hay que ponerse de acuerdo. No, yo no digo no. A veces uno está internado y por ahí viene la novia de un paciente. Sí. No, bueno. Novia que viene. Sí, bueno, bueno. El paciente está internado a lo mejor hace 20 días. Sí. Y la novia viene, digamos, muy enamorada, ¿no? Ay, bueno. Dice, ¿cómo te va? ¿Cómo estás de la operación? ¿Qué sé yo? Al otro tipo, el de la cama de al lado. Sí. Y uno está internado, mira. Hace como que no mira, pero por ahí cada tanto cogotea y ve que la novia, ay, ¿de quién es esto y el otro? Ese yo, medio que se le mete, no, listo, por favor. Se le meten abajo las cobijas, señor. No puede ser. Y después cuando viene el médico de golpe sale, ay, dice. ¿Qué? Nada, no dice, ay, yo, dice, ay. No diga ay. Bueno, salga, y entonces uno le dice, escúcheme, señor, sí, sí. Yo estoy operado aquí. O si no, un pariente suyo le dice. Acá mi pariente está operado y usted lo está sometiendo. Bueno. A esta visión que lo puede perturbar seriamente. Y sí, pero aquí, no mire si se le descosen todos los puntos. ¿Qué problema hay? Tengo novia. Sí, sí. ¿Qué, pero, ¿qué problema hay? Pero este no es lugar para dar rienda suelta a su lujuria. Sí, tengo novia. Por lo menos internado, respeto a la medicina. Bueno, ¿qué quiere que no tenga novia, verdad? No, no, no. ¿Qué problema hay? Pero este no es un lugar para dar rienda suelta. No es natural todo. ¿A vos de qué te operaron, Mario? A mí me operaron de acá. Ah, ¿de acá? Sí. Yo creí que era de allá. No, no, de acá. De allá me operaron la vez pasada, ¿te acordás? Sí. Ah, estuve 27 días. 27 días. Y si usted está con su novia, yo estoy a cuidado de... Sí, de él me está cuidando, ¿eh? Bueno. Me está cuidando, porque yo tampoco, a pesar de estar operado, soy también un hombre, señor. Bueno. Y tengo... también soy un hombre. Bueno. No, no te pongas mal. No te pongas mal. No, que ya... No te pongas mal. Me sube la presión. ¿Qué pasa? El otro día tenía 16-15 de presión. Tenía muy alta la baja. Pero sí. No te pongas así. Porque ¿qué problema hay? Para no, espera. ¿Cómo es su nombre? ¿Es tan envidioso? No, ¿cómo es su nombre? Lárguela un poquito mientras hablamos. ¿Cómo es su nombre? ¿Yo cómo? ¿Me llamo? Sí, sí, su nombre. Marcos. ¿Marcos? Sí. Sí. ¿Cómo lo pensó? Bueno. Me parece que Marcos. Nos está mintiendo. ¿Qué problema hay? Marcos, mi compañero se pone nervioso, le sube la presión porque tuvo un mal de picor. Le pica todo el tiempo. Sí. ¿Cómo estás ahora de la herida? ¿Te pica? Sí, me pica. Bueno, me vienen a rascar hora por medio. Bueno. A las 7, a las 9, a las 11, a la 1, me vienen y me rascan. Bueno, ya falta poco para... Y ponen para una cortina acá, ¿eh? Sí. Entre cama y cama ponen una cortina. Porque yo no soy como otros que me ando rascando al aire libre. Bueno. Como hace usted con... ¿Y yo su me novia? Quejé cuando vino a visitar a los amigos. A mí, sí, pero mi amigo no se me metió abajo las cobijas y no se me desnudó. No, bueno, a mí tampoco me parece nada agradable su amigo, yo no le dije nada. Bueno, mire, ¿a usted cuándo le dan el alta? Porque así no vamos a poder estar. Si su novia viene, ya van 3 días seguidos que viene. Se yo tengo para un mes. ¿Cómo pago? ¿Tiene pago un mes? Pero peor es el de la otra cama de al lado, ¿eh? Sí. Grita. ¿Pero qué? No, el tiempo sí. Es así, grita nada más. ¡Se callan! Pero a él no le duele. ¿Y por qué grita así? ¡Cállese! ¡Dejan dormir! Tiene una voz parecida, ¿no? Es un hombre grande. Sí. Soy un hombre grande, ¿no ven? Tengo que estar soportándolo a ustedes. Pero escúcheme, Jeremías. Usted tenga paciencia, porque entre la novia del señor... A mí me gusta que venga la novia. Bueno. Si no, ¿qué quiere? Que vea la pero televisión. Pero a mi compañero le pica. Tenga un poco de piedad. A mi compañero le pica, no da más de los nervios. Sí. Mire cómo está. Mire, mire cómo está. Faltan 15 minutos todavía para la siguiente rascada. Tenés que aguantar. Tenés que aguantar. Me dijo que, y me dijo que no me tocara, porque sí, si no sí. Te queda la marca. Sí, y es peor. Y se le va a quedar la marca para toda la vida. Digo, ¿qué me importa? Tengo 96 años. Sí, pero es horrible que estés todo marcado. Después a uno le pasa algo en algún lugar y se tiene que desnudar, por ejemplo, un juego de prendas. La marca le queda. La marca de por rascarse, porque él tenía esa bueno, manía ya de y otra antes. Cosa, dice, y debe ser corta la visita, no más de media hora, salvo que el tipo, dice acá, no tenga otra visita, para no dejarlo solo. Claro. ¿Qué? Y si el tipo no le viene nadie, usted se tiene que quedar ahí. ¿Cómo hace? No, acá no. Dice, si no hay otra visita, usted se tiene que quedar con el enfermo. Y sí, pero ¿qué, hasta sí. Que caiga otro, ¿qué? Y hasta que termina el horario de visita, vio que viene una enfermera no, y sí, dice... No, sí, pero bueno, lo mejor es esperar que el enfermo se dé vuelta, ponele. Sí. ¿Qué, se da vuelta para allá y usted se pone medio ahí y despacito va ganando la puerta y lo deja hablando solo. Pero no, señor. Si las toma y el enfermo dice, hoy un poco mejor, pero... La otra noche sí que... ¿Y qué quedó? Aprovecha y se va. No, o sea... El tipo sigue hablando, hasta el otro día. Pobre, pero pobre, se le secan las fauces. Qué sé yo, no sé, señor. No, sí, usted debe retirarse cuando vienen a hacerle la curación. Cuando le van a hacer algo, lo vienen a rascar, y dice, bueno... Perdón, sí. El médico dice, bueno... Me nos dejan un minuto solo. Me dejan un minuto solo, que le voy a tener que tomar la temperatura a don Marcos, ¿sí? ¿Cómo andamos? Dios que le habla. Sí, lo trate con el mayor desprecio. Una persona respetable, por ejemplo, pasa a ser un ser despreciable. Sí, habla así en tercera persona, le dice. Y le dice, ¿cómo le va, abuelo? Tiene 42 años. Sí. Es verdad. Y le habla así en segunda persona, le dice, a ver, ¿a dónde nos pica? Ah, acá nos pica, ¿eh? ¿Nos pica mucho? Bueno, no importa, ¿eh, abuelo? ¡Eh! Momento, ya lo vamos a atender a usted, don Jeremías. Ya estoy viendo todo. Le tapa la visual de la novia del otro que está. Claro. Todavía no cuando se va cuando viene la novia de uno, ¿también le ponen la cortina esa que ponen cuando uno le hacen algo? No le pone la cortina. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Hay algunos hospitales donde incluso te operan así. Ay, ¿cómo? No, te llevan no te llevan al quirófano, ya para ganar tiempo, y te operan ahí. Por favor, y están impresión. Todos los otros enfermos que escuchan los gritos. ¡Oh! Y por ahí aparece, por debajo de la cortina, el de al lado. ¡Oh! No, y además la asepsia de todo eso es peligrosísimo. No, le echamos, no. Soy el doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Desinfectamos todo. No, bueno, no, pero no sé decir... Echamos un poco de, ¿cómo se llama? Caroína. A caroína. Sí, caroína, pero con eso no es suficiente. No, señor. Y aparte muchas veces las visitas vienen con gérmenes de afuera. ¿O de dónde cree que vienen las visitas? Yo hice una noción. Una moción. Una moción. Que todavía no la aprobaron. ¿Qué es desinfectar la visita? Me parece una muy una visita la tenemos que desinfectar completamente. La desnudamos la visita. Sí, la bueno. Persona, le echamos un poco de algo. Sí. Y le sacamos todos los micrófonos. ¿Pero por qué la desnuda? En general uno porque se lava las manos. ¿Cómo la desnuda? Es que la va a bañar vestida. No, pero se lava las manos. No, y le damos ropa incluso con unos trapos en el piso. Como unas botitas de para el calzado. Y tenemos va a tener que poner este... El camisolín. Con este tajo atrás. Sí, ay, no. Pero soy recién divorciada. Pero es todo abierto el camisolín. Es todo abierto, sí. Sí, es todo abierto. Porque es así, la moda es así. Pero no me lo puedo poner arriba de la ropa, el camisón. No, señor, porque la ropa está llena de gérmenes. ¿Sabe cuántos gérmenes tiene un pullover? ¿Cuántos? No sé. Bueno, entonces, ¿para qué lo dice? Lo estoy preguntando. Pero si no yo lo sé. Si yo soy la misma. Para mí muchos debe tener. No, pero no es mucho. Pero depende de dónde ande uno con el pullover, ¿eh? Y pero uno, por ejemplo, del subte. No. El subte. ¿Sabe qué tiene mucho si se le cae el pullover al piso? Y sí, está lleno de gérmenes. Todo está lleno de gérmenes. Los celulares, ¿vio? Que dicen que es lo más infectado de todo. Si usted limpia el celular con el pullover, peor. Pero bueno, claro. No sé. Está todo lleno de gérmenes eso. Y bueno, dicen que también los pasamanos del colectivo y todo eso también. Sí. Acá la mayoría de los pacientes se enferma, ¿cómo? Agarrando algo. Agarrando, por ejemplo, el pasamano. Y sí. Pero aquí viene, dice, ¿todos los internados están preocupados? Todo. Pero usted pregunte, ¿qué le pasa a usted? Tengo tal cosa. ¿Cómo se lo agarró? Agarró el pasamano. Pero un montón de gente. El siguiente, todo una encuesta. Sí. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Fulano. ¿Qué tiene? Enfermo. ¿Cómo se lo agarró? Agarrando el pasamano. Sí. Y así, todos. Pero ¿cómo puede ser si por día millones de personas toman el transporte público? Bueno, nosotros lo que queremos hacer con el ministro de Educación, acá el doctor Vilmus. ¿Qué tal? Buenas tardes. O de Salud, el doctor... Sí. Bueno, es eliminar los pasamanos. Sí, esto va con toda una campaña de concientización. No te agarres. No. No lo agarres más. Pero es difícil porque... soltalo. Es difícil porque la gente se traslada a hacer equilibrio. Estamos evaluando a ver si es más dañino contaminarse con gérmenes o romperse la crisma con el niño. Porque en el colectivo... Persona enferma va transmitiendo distintas bacterias que las demás personas pueden recibir. Sí, no, entendí el concepto cuál es, pero... No sé, me parece que todos los días va a tener internados de traumatología, con piernas rotas. El otro día una persona, por hacer una gracia, le dio un beso a un pasamano. ¡Ah, lo peor! Lo peor que puede ser. Pero lo miramos y acá tenía todas las enfermedades del catálogo. Menos dos o tres. Sí. Las tenía todas. ¿Pero cómo se todo se lo agarró por besar? Sí, no, porque entra por la boca peor. No hay... Entra todos los... gérmenes patógenos del mundo. Bueno, sí, igual no hay mucha gente chupando pasamanos y... Digo yo. Usted se extrañaría, nosotros que andamos mucho en la calle con el doctor. Estuvimos viendo y bueno... Estuvimos timbreando. Sí. Estuvimos en la campaña política, tocamos timbre a la gente y salimos rajando. Y ahí uno ve cada cosa, gente chupando un pasamano. No puede ser. Así, porque sí, pero leyendo. Y al mismo tiempo ensimismado y chupando el pasamano. Y el doctor, que a veces no se puede aguantar, ¿no es cierto, doctor? No. Le dijo, ¿usted sabe cuántos gérmenes tiene eso que se está chupando? Sí. Es que es necesario. No, bueno, pero necesario. Y el tipo le dijo... ¿qué le dijo? No, son millones de gérmenes, que casi es una cantidad que no se puede ya contar. Bueno, sí. Pero el tipo dijo, yo tengo derecho, el derecho de usted, del otro, sí, le dijo... Me dieron mal llevado. Empieza justo a donde termina el No sabía bien el tipo. Bueno, está bien, no importa, señor, pero... Pero algo así, dice el tipo. Pero eso compete a la salud pública. Claro, de eso estamos hablando. No, sí, señor, pero digo, los derechos individuales, cuando se ya empiezan a alterar... Cuando es una campaña de vacunación, se acabaron los derechos individuales. Pero ¿qué? ¿Va vacunando? Y te vacunamos. Pero yo ya estoy vacunado. Primero te vacunamos, después te preguntamos. Yo ya estoy vacunado. No importa. Usted puede... ¿Y yo cómo sé que está vacunado? Claro, ¿sabes cuánta gente dice? No, yo ya me vacuné, estoy apurado, permiso. Sí. Y si lo dejás ir... Y el día de mañana le agarra alguna cosa. ¿Te puedo decir una cosa, flaco, vos con tu actitud? Sí. Sos una bomba de tiempo. ¿Por qué una bomba de tiempo? Porque si vos podés tener una enfermedad y la transmitís a todo el mundo. Pero no le estoy diciendo que estoy vacunado, señor. Todos dicen lo mismo. Todo es clásico. No, claro. Sí. Y una vez empezaron una campaña en Bélgica, me acuerdo. Sí. Y iban y le preguntaban a la gente si estaba vacunada. ¿Y sabe a cuántos vacunaron? ¿A cuántos? A ninguno. ¿Por qué no vacunaron? Porque todos decían que estaba vacunado. Claro. Compraron 12 millones de vacunas y no pudieron dar ninguna. No, ya estaban todos vacunados. Entonces por ahí dice un diputado, dice, no le preguntemos más. No. Ante la duda, la famosa frase, no le preguntemos más, que la así se llamó la campaña en Bélgica. No preguntemos más. Así que tenemos que aplicar la vacuna y ya seguimos con la casa al lado. Ahora, no puedo tener problemas si ustedes me la dan. Sí. No, le digo, cuando yo ya la tengo, la vacuna. Sí. No, se acumula. No, pero no es así. Es como tomar. A veces, creo que es así. Si vos ya la tenés y te la das de nuevo, te agarra peor. Claro, anula el efecto. Anula el efecto del otro. Entonces te la tenés que, ¿sabés qué? Dar de nuevo. Y a la, porque es una claro, vez es una verdad. Vez te hace bien, otra mal. Otra, después te hace bien otra vez, y así. Hay que dársela un número impar de veces. En las impares. Por ejemplo, esto sucede con los ofidios. A usted lo pica una araña con veneno. Sí. Y yo le doy la vacuna, ¿sabe lo que es? El mismo veneno de la araña. Sí. Pero se anula. Pero si alguien, él viene y le da otra vacuna, se transforma de vuelta como en veneno. Como si te picaran de nuevo. Pero ¿por qué me la va a dar otra vez el señor si a mí ya me dio el antídoto? Bueno, pues supongamos. Bueno, una vez que me da el antídoto, me voy, señor. Y bueno, pero por ahí se lo dan de nuevo. Por error. Ahora, si a mí me pica una araña. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y me hago picar otra vez por la misma araña. ¿Y para qué? Por la misma araña, sí. Es par. Pero si sabes cómo son las arañas, ¿no? Sí, es raro. Por ahí va a picar a otro. Te pica y... cuando no querés que te pica, te pica. Sí. Y después decís, picame la araña, te pica. No, bueno. ¿Con cuántos ojos la mira? Ya está, no le interesás más. Sí. Y bueno, por eso, no. Parece que tuvieran entendimiento, ¿no? Sí, pero... yo a veces le digo al doctor... ¿Qué le dice? Sí. No, nada. Ah, bueno, señor. Bueno, mire, ¿cómo es la aplicación? ¿Me la aplica? Es muy sencilla. ¿Y se aplica en brazo? ¿En brazo o en otra parte? En cualquier parte. En cualquier parte. Esa voluntad. No, voluntad, no. Más o menos usted me dirá por experiencia. Puede ser en las piernas, en el brazo. No sé, dígame usted porque yo me pongo nervioso. Yo la consigo en la espalda. Sí, en la espalda. ¿En la espalda? La espalda es doloroso, pero... Es lo que más duele, pero por lo mismo. Sí. Nosotros sabemos, cuanto más duele una vacuna, es más eficaz. No, ¿de dónde sacó eso? A lo mejor en ese momento usted se desmaya... O le agarra un ataque. Usted lo que tiene que pensar, lo que esté más cerca del corazón. Si se lo doy en la mano, está 2 horas hasta que llegue al corazón. Claro. Se lo doy en la espalda, tiene que dar la vuelta nada más hasta el corazón. Pero si atrás del corazón, lo agarra por atrás al corazón, que ni siquiera está mirando. Pero si no mira al corazón, señor. Y además no es una vacuna cardíaca, no es para el... No, pero corazón... todo tiene que ver con todo. Claro. Bueno, sí. Parece mentira como el ser humano está relacionado... Usted, por ejemplo, ¿ve esta mano? Sí. ¿Cuál? Esta. Sí. Bueno, puede estar relacionada con cualquier parte del cuerpo. Bueno, sí. Bueno, eso... Yo usted... me la pongo acá, por ejemplo. Sí. Bueno, señor, le pido por favor. Se estableció una relación. Bueno, sí. Ahora, escúcheme. No llega a toda parte. Bueno. Yo le pido, por favor, si la tiene que... Por algo somos médicos y usted es una persona vulgar y común. Claro. Bueno, digamos, casi 2 años para recibirme. Mire, entonces déjese poner la vacuna y listo. Nosotros sabemos por qué. No, pero yo me siento bien. No, tengo algo como para que... Eso me dice la todo. No, bueno. Es el engaño de la enfermedad. Es cuanto más terrible la enfermedad, que usted se siente bien. Pero ¿cómo puede ser? Se siente bien. Hay gente que se siente bien años y está enferma. Sí, lo llamamos... No lo sabe. El enemigo silencioso. Claro. Bueno, y entonces ahí sí, a ese es el que agarramos nosotros, lo vacunamos... Se siente mal después, sí. Pero está sano. Bueno, está sano, pero sí. Eso es lo importante. Pero tiene síntomas, ¿cómo puede ser? ¿Tiene se síntomas? Siente mal, pero está sano. A lo mejor muere antes también. Sí. Pero ¿qué es lo importante? La salud, ¿no es cierto? Sí, bueno, señor, pero hay algo que está mal. Bueno, por favor, tenemos que seguir vacunando a todo el barrio, así que... Sí, ahora que justo llegó la policía. ¿Por qué la policía? ¿Qué tiene? Si no, salen corriendo, señor. Sí. No, a mí me dijeron que la vacuna uno se tiene que dar el refuerzo. Sí. Creo un sándwich, dice usted. No, no sé. En el sentido uruguayo de la palabra refuerzo. Viene un refuerzo después, vio que dice a los 6 meses se tiene que dar otra vez. Otra vez porque... Sí. Y bueno, pero... ¿Ustedes no hacen la prueba de si soy alérgico al...? Ya nos dimos cuenta que no. No, ¿y cómo se dio cuenta? No, no está brotado tanto, nada. Tantos años de experiencia. Sí. No tiene cara de alérgico. Mil casos de experiencia. Y a partir del suyo, 1001. Bueno, sí. Pero 1000 casos. Y si justo el 1001 le toca un alérgico. Sí, no parece alérgico. Pero no parece. A mí me dejen tranquilo. El doctor tiene un porcentaje de acierto de casi... El... Sí. ¿Cuánto? 60%. Bueno. A mí no me deja tranquilo eso. Lo que usted no, me no, no venimos a dejarlo tranquilo. Bueno, no, pero digo... Esto de darme la vacuna me sorprende así. Me bueno, es necesario. La vacuna ya mismo... ¿Sabe? Le voy a dar una mala noticia. Sí. Ya se la dieron la vacuna. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿No? Recién, cuando usted estaba ahí cacareando, sí, que yo tengo derecho, vino de atrás... Ni se dio cuenta. Sí, el doctor Manosanti. Ah, pero qué mano que tiene. Sí, y te la da y no te das cuenta. A veces ni toca el timbre. No, pero discúlpeme, ahora me hace dudar, ¿por qué no me la mostró primero el doctor antes de darme la prueba? No, antes nada, no te la muestra. Sí, pero... ¿Cómo se siente ahora? Igual que antes, me siento bien, me siento bien. Es uno de los síntomas de la vacuna, sí, es ese, te sentís igual que antes. Sí, bueno, pero entonces... Señal que está haciendo efecto, ¿no es cierto, doctor? Sí. Claro. Ya una enfermedad menos, tifus. Pero la vacuna contra el tifus es otra, me parece, que no se da así preventivamente. No se puede saber, porque se nos mezclaron. Todo el líquido, todo transparente. Sí, venían todos más o menos en la misma caja, se nos cayeron, desparramaron. Y ahora más o menos a suerte y verdad. No, pero suerte y verdad, no. Bueno. Ahora qué sé yo, lo que se toca el tifus, bueno, mejor. Mal no le va a venir. Mal no le va a venir. No, pero no es que malo. Viene mañana un virus del tifus. Ya está vacunado. Sí. Viene otro, mala suerte, bueno, también. Bueno, no. Que no podemos estar en todo. Es la vida. Si no, seríamos... No, es la vida, sí, no es la podemos vida, garantizar todo. Seríamos inmortales. 37. No, no, pero ustedes trabajan para la salud. ¿Cómo 37? Vaya, sí, señor. No, ahora me tienen que atender. Mire, me está saliendo... ¿Esto es normal? ¿Que se me hinche esto? No. Eso es un desastre. No. Mire, yo siento que se me está inflamando. Eso es un estrangulamiento. Y tiene que ver al doctor Salomone. Pero, ¿por qué? Pero Salomone, yo estaba bien hasta que usted me dio esa vacuna. Y todos están doctor, bien hasta todos que se terminan. No, que no, dejan de estarlo. Retírese. No, pero ¿cómo retírese? Ahora me tiene que curar. Retírese. Vamos a llamar a la policía si usted sigue. Me tiene que curar. Yo no me voy a ir de acá, en este estado. Mire cómo estoy. Comisario, me estoy inflamando. Comisario, por favor. Pero ¿cómo comisario, por favor? Dele una vacuna. Porque el comisario nos ayuda también. ¿Cómo me va a vacunar una... La mano que tiene el comisario. Pero, bueno, no, pero... ¿Y qué es lo que pasa? No, ¿qué pasa? Comisario. Este señor que está perturbando la tranquilidad general. No, perturbando no, mire, me dieron una vacuna, yo estaba lo más bien. Sí. Y el señor, no sé, ¿cómo se llamaba el doctor que me la dio? Portolongone. Estamos ocultando. No, bueno. ¿Y qué? Me la dio, y mire cómo estoy ahora, me estoy hinchando, sí, me estoy inflamando, sí, y ¿cómo sí? Y el señor me quiere echar. Yo soy ferroviario. ¿Cómo ferroviario? No soy el comisario. Veo. Pausa.